Ya. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos, ¿eh? Un punteo no puede tener nada más de gol. El punteo, mirá. Viste cuando estamos medio mamados, ¿sabes? Acá, ¡arriba! Esto es Amar a Flor, un poco de ruido, dale. ¡Cumbia arena! ¿Qué dice? A ver. Y voy caminando y con el mío te ya. Cerveza, me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en él.